Decía hoy comenzar con Nightwish y con ese temazo Noise, después de hace unos días enterarnos de que Flor Jansen estuvo muy grave ingresada y de que ahora, pues afortunadamente, todo está bien tras unas semanas de reposo. Ya hace un año que se publicó este álbum Human Nature a través de Nuclear Blast y la banda aún no lo ha podido presentar en vivo, pero pronto estarán en la carretera ellos con Flor Jansen al frente. Nightwish. La banda de folk metal alemán, a ver si lo digo bien o más o menos, Letzte Instant, presentan Ehrenwort, palabra de honor, que significa en castellano, el adelanto de lo que será su nuevo álbum, que saldrá el próximo 10 de septiembre a través de AFM Records con este título, Ehrenwort, Letzte Instant, en Diario de un Metalhead. Wir erzählen die Zeit und kommen doch nie an. Sind wir gefangen, der durch die Enge rinnt. Wir finden kein Ende, wir kennen keinen Beginn. Ohne uns gäb's keine Stunden. Alles ist an uns gebunden, und doch sind wir nur Sekunden. Wir sind immer für euch da, wir laufen euch nicht fort, werden eure Zukunft sein, egal an welchem Ort. Wir sind immer für euch da, wenn ihr uns haben wollt, geben wir euch eine neue Zeit, darauf habt ihr unser. Einheit. Wenn ihr mit uns seid, dann schreiben wir Geschichte als Kinder dieser Zeit. Ohne uns gäb's keine Stunden. Alles ist an uns gebunden, und doch sind wir nur Sekunden. Wir sind immer für euch da. Wir laufen euch nicht fort, werden eure Zukunft sein, egal an welchem Ort. Wir sind immer für euch da, wenn ihr uns haben wollt, geben wir euch eine neue Zeit, darauf habt ihr unser. vamos con otra banda alemana, esta quizás más familiar para el público español, Rage, que volverán de gira en noviembre de este año con The Unity y con Last Days of Eden. Estarán en Valladolid, Granada, Vitoria-Gasteiz y Barcelona. Tenéis toda la información en diariodeunmetalhead.com. Así suenan Rage. Wings of Rage, el tema que daba título a su último álbum y que presentarán en el próximo 20 de noviembre los Rage, aquí en España, Valladolid, Granada, Vitoria y Barcelona. ¡Seguimos! Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. You always lied to me, I'm too. Diario de un Metalhead en TDT Radio Rock. Os presentamos Lifeblood, lo nuevo de Secret Sphere. Este es el tema que da título a su nuevo disco, publicado el pasado 12 de marzo vía Frontiers Music. Así suena el power metal de los italianos Secret Sphere. Where do we go? Vamos con otra novedad discográfica, esta más hard rockera, y es que Joel Oextra, el guitarrista de Whitesnake, ha publicado un álbum en solitario vía Frontiers Music también, titulado Running Games y con el nombre de Joel Oextra's 13. Así suena su tema I'm Gonna Lose It. Joel Oextra en Diario de un Metalhead. Hi there, this is Danny from Thunder. You're listening to Diario de un Metalhead with Larry. He's amazing. Vamos a ir ahora con unas cuantas novedades estatales, y muy buenas, por cierto. Por eso las vamos a pinchar, qué coño. Vamos a empezar con Echo. Echo habían debutado hace 10 años con un álbum llamado Réplica y con varios componentes de los suaves en su line-up. Hoy en día ya solo queda Roberto Espinosa, el vocalista, al frente de la banda. El resto del grupo pues aparece completamente renovado y han vuelto 10 años más tarde con un álbum, un discazo impresionante que nos ha llegado vía Duque Producciones, que se titula Los Años del Silencio. La verdad es que es un disco acojonante, a mí me ha flipado muchísimo y así de bien suena. ¿Dónde están ahora? tema es ¿Dónde están ahora? Pertenece al álbum Los años del silencio, lo nuevo de Echo, 10 años más tarde. Intentaremos que se pasen por aquí, por Diario de Metalhead. Por cierto, colabora Manuel Ramil en el álbum, que hace poco se pasaba por estos micros. Como también se va a pasar otra banda, un proyecto hecho por dos personas, por Quique Fuentes y Chema García. Ellos se llaman Drama, vuelven 10 años más tarde también con un discazo, pero de verdad acojonante, titulado Alter Ego, y que suena así de bien. Y Drama, menudos dos discazos que nos han llegado estos días y teníamos, sentíamos la necesidad de pinchar. Vamos a intentar entrevistar a las dos bandas que se pasen por los micros de Diario Metalhead, porque los discos son sobresalientes y merecen todo nuestro apoyo, como también lo merece otra banda asturiana llamada Baja California. Esta semana en diariometalhead.com publicábamos una entrevista realizada por Jorge López Novales, al que hay que dar enhorabuena porque lo petó a tope, fue lo más leído de la semana, así que enhorabuena a él y a Manu Roth, protagonista de esa entrevista, vocalista de Baja California. Hay que pincharles, ahí va, años atrás. Roma se quema, jugando las vías del tren, y Maxi a punto de volver. Espero que llueva. ¡Aguante! AsaltoMataRadioRock.com. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio UJO, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio UJO. Rubén Picazo sonando en Diario Metalhead con esa versión de Amanecer, esa versión extrema que se llevó al Got Talent televisivo, donde la lió parda. Esta semana publicaba el vídeo y no queríamos dejar de pinchar el tema. Vamos a seguir desde aquí hasta el final del programa, hasta la medianoche, con más metal extremo. Y es que hoy no tenemos entrevista porque había mucha música que pinchar y necesitábamos, sentíamos la necesidad de pinchar estas canciones, no dejarlas aparcadas. ¡Seguimos! Berserker Legion es un proyecto en el que están Thomas Elofsson de Hypocrisy, Alwyn Thur de Asphyx, James Stewart de Vader, Johnny Peterson de Bombath y Fredrik Isaksson de Dark Funeral. El tema es Obliterate the Weak y suena de maravilla. We'll be right back. Obliterate the Week da título al álbum de Berserker Legion, que nos llega vía Listenable Records. Metal extremo de muchísima calidad y ya veréis, con mucha melodía. La verdad es que a mí me ha flipado muchísimo. Vamos a continuar con más metal extremo. Order, formados originalmente en el año 2013 en Noruega, es una formación repleta de músicos con un bagaje detrás impresionante. En esta banda encontramos a músicos que han estado en Mayhem, en Celtic Frost, en Satyricon, en Cadaver. Su álbum es Lex Amentia, nos llega también vía Listenable Records y el tema que va a sonar es Torquemada. We'll be right back. tema pertenece al álbum Lex Amentia, que fue editado originalmente en el año 2017, perdón, pero parece que ahora Listen Able Records está dando un nuevo empujón. Ahí estaba Torquemada cantando en algo parecido al castellano por parte de los noruegos. Vamos a ir terminando. Llegó la hora de irse. Volvemos, recordad, el próximo domingo a las 7 de la tarde con un programa dedicado íntegramente al metal asturiano, y el próximo jueves a las 11 de la noche en esta misma sintonía, como siempre, en Radio Ujón, Asaltomata Radio y en TNT Radio Rock, como todos los jueves noche. Un saludo de parte de Larry Lanner, que estaba aquí al micro, y de Maitane Fernández. Nos oímos, acabamos con Metal Sevillano, Metal Extremo Sevillano, de la mano de Devil in You, que esta semana publicaban el vídeo de Come to Us. Con esta canción vamos a concluir esta noche. Gracias por estar ahí, nos vemos en diariodemetalhead.com durante toda la semana. ¡Chao! Full of death. It's time to be drained with a lot of death.